puedo hacer para salvar a las personas? El único que lo puede hacer es el Dios grande que perdona. Yo sé que la vida a veces es injusta, nos trae problemas, cosas que no nos gusta. Que a través del tiempo muchas personas siguen muriendo, que a través del tiempo muchas personas siguen viniendo. Y también sé que a través del tiempo guerrean y siguen viviendo, pero no por mucho tiempo porque terminan muertos. Tal vez sea mi destino al vivir, tal vez sea mi destino al morir, tal vez sea mi destino al sufrir, pero yo lo puedo cambiar. Yo siempre ando con luz en penumbra, yo soy quien los alumbra. Muchos se voltearon y quieren verme ahora en la tumba, pero si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Si no me levanto yo, ¿quién me va a levantar? Si no ando activo yo, por soñar una ráfaga y bam, para, bam, para, bam, para, bam, para, bam, para. Claro que duele ver cuando matan una persona, pero ¿qué vamos a hacer si la vida así funciona? Diga usted, ¿qué puedo hacer para salvar a las personas? El único que lo puede hacer es el Dios grande que perdona. Me encuentro en esta tarde pensando en el futuro y aún sabiendo que todo va a ser más difícil si este tiempo es duro. Me da tristeza ver cómo se muere la gente, y tengo en mi mente presente que yo podría ser el siguiente. Es sorprendente pero pendiente, yo compelado con lo que sucede. Tienes que estar activo, si no, por una bala tú mueres. La bala puede salir desde el alma de tu culebra y con facilidad apunta a disparar y te manda para las tinieblas. La vida es duda, tiene algo bueno y vivo de ella no sale. Y no podrás escapar de la muerte si con un hierro una vez mataste. Sí, eres el que tal, eres el que pran, tienes mil bolas. Te crees puta de malandro porque tienes una pistola, pero tú no eres malandro, malandro el que a la vida le apuesta. Malandro el que llega a 60, tiene 70 y su vida nos cuenta. Tú no eres malandro, malandro el que a la vida le apuesta. Malandro el que llega a 60, tiene 70 y su vida nos cuenta. Estoy dedicado conmigo mismo, porque yo no soy malandro por tener una pistola. Malandro soy si llego a 60 y te lo cuento todo lo que he hecho. Claro que duele ver cuando matan una persona, pero ¿qué vamos a hacer si la vida así funciona? Y diga usted, ¿qué puedo hacer para salvar a las personas? Si el único que lo puede hacer es el Dios grande que perdona.